En la sangre, la música corre por tus venas. Walter, le digo la verdad, no sé si llego al final del programa, ¿eh? Bueno, mientras que sigue para ayudarme con la entrevista, me alcanza. Todos ponemos música, hablo yo solo. Estoy arruinado. ¿Cómo anda, estimado Gustavo Dazo? Le hago una pregunta. Si usted un día tiene que ir a cantar y tiene la garganta como yo, ¿qué hace? ¿Cómo? Si tiene que ir a cantar y tiene... alguna ayuda médica. Fua, estoy arruinado. No estaba tan mal, ¿eh? Ahora me empezó a agarrar. Pasa que, bueno, hace 45 minutos que estamos con Iron Maiden. Se ve que el pogo me dejó más arruinado de lo que estaba. Eso influye un poco. Totalmente. Bueno, le contamos a los y las oyentes de este En la Sangre que estamos escuchando material de Gustavo Dazo, esto que está sonando ahora. Flotar. En un tan extraño mar. Gustavo Dazo, músico, actor y cuántas cosas más, Gustavo. Y hago varias cosas, la verdad que una serie de cosas. No sé si todas pueden ser detalladas así en público, con total libertad. No, pero básicamente me estoy vinculado a la cultura y al arte desde chico. Hago música desde chico. Me inicié en mi adolescencia en una banda punk que se llamó Los Laxantes en Buenos Aires. Hace mucho rato. Una de las bandas que dieron como origen al punk en la Argentina. Que luego devino en lo que es Todos Tus Muertos. Y después, por razones de la vida, yo viajé mucho, anduve mucho de aquí para allá, viviendo un tiempito en cada lugar. Estuve no alejado de la música, pero sí alejado del hecho de poder generar proyectos concretos y que se sostuvieran en el tiempo, digamos. Y después, ya cuando me radiqué acá, que ya estoy hace 15 años, vine un poco con la idea de decir, bueno, que ya era mi momento para darle curso a eso, digamos. Yo hago canciones desde hace mucho, entonces armé una banda primero que se sostuvo en el tiempo durante 10 años. Y hace 5 que me inicié en una suerte de carrera solista. Empezar a grabar, a subir discos con cierta regularidad. Y bueno, en ese camino estoy. Los últimos 5 años ya subí 2 álbumes, 2 EP, y ahora estoy subiendo un disco en vivo. Justamente el motivo, la excusa para charlar un rato, es este disco en vivo que va a estar saliendo. Hoy estamos en un día 10. Está saliendo la semana que viene, empieza a escucharse en las redes. Exacto, el viernes que viene, viernes 17, se sube. Viste que ahora los lanzamientos son así, son virtuales. Sí. Cuando éramos más chicos era de otra manera. Pero bueno, el día concreto es viernes 17, es el día en donde queda subido a Spotify, YouTube y demás plataformas. Material. Gustavo. Sí. No, sigue, Fabi. No, digo material en vivo, Gustavo. Claro, en realidad se trata de un recital en vivo que yo di en mayo. Yo había sacado un EP que se llama Raros Días Perfectos y me había contactado con la gente de cultura de acá de Bariloche y me ofrecieron para hacer un recital en la Biblioteca Sarmiento para presentar ese disco. Y se fue dando medio, bueno, lo grabamos en vivo, vino, es un amigo ahí de la radio, creo, Javi Barrera, que vino a ayudarme con el sonido. Entonces Javi lo grabó el recital. Una vez con la grabación comprobamos que era una muy buena grabación, yo la llevé al estudio. Yo estoy laburando hace años con un estudio acá que se llama El Bosque Acústico, de un amigo que es ingeniero de sonido, que es Santiago Cantalupi, y le mostré el material, me dijo, la verdad que está muy bueno, entonces él lo trabajó, lo terminó de mezclar, le hicimos algún, le agregamos alguna que otra cosita, y estaba ahí el material, incluso está filmado, porque otro amigo, Cristian Gómez Aguilar, vino, filmó, entonces yo tenía todo ese material y estuvo ahí dando vuelta un tiempo hasta que dijimos, bueno, esto tiene que tomar un curso más concreto. Entonces lo subimos como disco, el disco se llama Vivo, precisamente, y se trata de un recital en vivo, la Biblioteca Sarmiento, en el concretamente el 25 de mayo, fecha patria, si las hay, que tocó un jueves de lluvia. Y bueno, es la grabación de ese recital. Qué bueno. Gustavo, bueno, vos tenés una trayectoria, estuve investigando bastante, una trayectoria muy larga como, bueno, no solo como músico, sino también como actor, pero me quiero focalizar en la parte de música. Con el advenimiento de lo que son las plataformas y con el hecho de que los músicos graben ahora no para que la gente compre los discos, sino para poder sonar, poder mostrarse, subirlos a las diferentes plataformas, ¿es más fácil o más difícil la cosa para el músico? ¿Era más difícil cuando tenía que grabar y vender? ¿Es más difícil ahora que tiene que grabar y difundir? ¿Cómo está la cosa? Y es extraño, es raro, ¿no? O sea, no es ni mejor ni peor, es diferente y tiene aspectos que son mejores y aspectos que son peores. En cuanto a la democratización de la música, en el sentido de que vos en tu casa podés agarrar y grabar algo y subís una plataforma que incluso puede ser una distribuidora, que después sube una plataforma que incluso puede hasta ser gratis, en ese sentido todos tenemos acceso, posibilidad de acceder a un lugar en donde otra gente te escuche, digamos, ¿no? Que eso suceda o no, o cuánto suceda, ya es otro cantar. Pero eso sí sucede, y antes era, en ese sentido era más difícil. Tenías que tener un contrato con una discográfica, o hacer una producción independiente, en cassette, lo que fuere, digamos. Ahora eso está, eso sucede, y es potable que vos escuches a un filipino cantando unas baladas con aires exóticos que grabó. O sea, hay más música. Lo que también sucede es que al haber tanto hay una sobresaturación de información. Entonces es muy difícil, digamos. Después tenés que encontrar la manera de llegar a la gente para que te escuche, te encuentre. Pues hay mucho, hay demasiado, ¿no? Claro. Hay pros y contras. Cambió por completamente todo, ¿no? O sea. Totalmente. Son momentos nuevos. Gustavo, sí, hay que acomodarse y hay que aprender, porque de golpe venías con un libreto aprendido de cómo se manejaba o cómo manejarse uno en el mundo de la música y te tenés que aprender otra manera de manejarte, completamente diferente, ¿no? Y a veces te sorprendés y a veces buscás como estrategias porque algunas sirven, otras no. Estamos todos un poco en eso, bueno, por lo menos los que queremos hacer música y pretendemos ser escuchados, digamos, que cuando también haces música en un punto querés ser escuchado porque es compartir lo que haces, básicamente por eso, ¿no? Estamos charlando aquí en La Sangre de Hoy con Gustavo Dasso, que está presentando este material grabado en la Biblioteca Sarmiento de aquí de Bariloche, la Biblioteca del Centro Cívico. Gustavo, ¿la idea del material es largarlo todo de una o vas a ir largando por tema? No, sale como un disco, por eso, o sea, se sube como un disco, es un álbum, son 11 canciones. Yo también lo tengo filmado, entonces sí, después las canciones individualmente las voy a ir lanzando individualmente como canciones, pero para ser vistas, para ser escuchado como disco, va a estar subido como un álbum completo, que es este lanzamiento el 17, digamos. Y este de material es un trabajo solista, o sea, estás vos solo ahí con tu alma y tus instrumentos. Solo con mi alma, sí. Bueno, no, en realidad no, éramos dos, me acompañó, me hizo la segunda Santiago Cantalupi, que es justamente quien me hizo de productor en algunos discos, que también es músico. Cuando surgió esto le dije, bueno, estaba buscando para no sentirme tan solo con mi alma, justamente. Entonces armamos un show que es mitad acústico, dos guitarras y voz, y mitad con pistas, algunos de los temas de mis discos, o sea, las baterías, en donde él ahí toca el bajo y yo toco guitarra. Armamos un show medio acústico, medio eléctrico, y somos dos personas, en base a un repertorio que son canciones mías, de los discos que precisamente he venido subiendo estos años, nada más que en versiones, otras versiones. O sea, me di también la libertad de versionar mis propias canciones con otro formato, digamos. Que también es un poco de juego, ¿no? Porque en realidad, siendo yo el autor, también me... Como otro tratar la canción con otro tratamiento, digamos, ¿no? como tenés realmente una manera de definir lo que estás haciendo actualmente, porque tiene muchos climas, mucho laburo desde lo sonoro. Vos tenés, si te preguntan así de una, cómo definir tu laburo actual. Y yo la música que hago, yo básicamente soy un compositor de canciones y estoy bastante inscripto dentro de lo que se llama el rock argentino, si esa categoría existe, digamos, porque me crié con eso, nací con eso, me inicié con eso, y es lo que más escucho. Escucho todo tipo de música, pero mis canciones tienen un perfil, sobre todo cuando me lo comentan de afuera, viste que uno cuando se define lo que hace es medio complejo, pero cuando otro viene y te dice, che, me resonó a tal cosa... Hay una fuerte impronta de lo que es el rock nacional, digamos, en la manera de componer. Pero bueno, básicamente son canciones que andan en un registro dentro del rock, el pop, el soul, algo de funk, algo de reggae. Por ahí anda, digamos, la música que hago. ¿Te parece que vayamos a un tema y después seguimos charlando? Porque está bueno esto de escuchar y después por ahí buscarle la continuidad a la charla. Sí, si no te morís en el camino, sí. No, yo me voy a comer otro caramelo. Le estoy dando a los caramelos de menta como loco hoy. Vamos a la música entonces, Gustavo. Bien. Gustavo Dasso aquí en La Sangre. Últimas dos. Espere, no se vaya, Dasso, quédese un rato más. ¿Cómo nos vamos a ir? Quédese. ¿Qué escuchábamos recién, Gustavo? Esa canción se llama La Despedida, es una canción que está en mi segundo disco, que se llama Tormenta Paraíso, y bueno, fue una de las 11 canciones que hicimos en este recital en vivo ahí en la Biblioteca Sarmiento. Viviste en muchos lados. A ver, si no, mal no entendí, estuviste por Chile, por Brasil, Ecuador puede ser, el norte de Argentina. Ajá. Voy bien rumbeado. Más bien rumbeado. Como a nivel artístico, ya sea como músico, como actor, lo que sea, Esos lugares fueron muy diferentes uno del otro, tenían algo en común con lo que es Sudamérica. ¿Qué te pasó en todos esos momentos de tu vida y de los lugares? Sí, bueno, anduve viajando y viviendo por periodos en distintos lados, como vos dijiste. O sea, llegaba a un lugar y me instalaba, no es que estaba turisteando o paseando. Uh-huh. Periodos que rondan entre un año y medio, 2 años, en algunos lugares más. En el norte argentino estuve en Salta estuve varios años, estuve como 8 años. Ah. Estuve, sí, siempre dentro de Sudamérica, concretamente dentro de Sudamérica. En Brasil viví en Juiz de Fora, que es una ciudad que está en Minas Gerais, a unos 200 kilómetros de Río. En Ecuador viví en Quito, que es la capital. Uh-huh. Estuve, en Perú estuve menos tiempo, pero igual fueron como 8 meses. Sí. En Chile estuve 2 años, estuve en Valparaíso. Sí. Estuve rondando, girando, conociendo, viajando. En todos esos años y en todos esos viajes, yo seguía con lo que yo hacía, que era música, teatro, pero no de un modo tan concreto y específico como lo estoy haciendo ahora. O sea, también por el mismo hecho de instalarte un tiempo en un lugar y después irte, te impide desarrollar como una carrera, entre comillas. A mí no me gusta la palabra carrera, pero bueno, ser más consecuente con lo que estás haciendo y desarrollarlo y proyectarlo en el tiempo, digamos. Claro. Pero en todos lados en donde estuve, sí, estuve activo con eso. De hecho, yo durante muchos años laburaba dando clases de guitarra, así que andaba siempre con una guitarrita al hombro. Sí estuve alejado de tocar en proyectos musicales. O sea, de hecho, había estado en la adolescencia y siendo como joven dentro del, cuando fue la época de la recuperación de la democracia en Argentina, que hubo toda una efervescencia, un estallido cultural de la puta madre, tanto en música como en teatro, como en todas las áreas. Y ahí yo tenía proyectos de banda y demás. Después lo dejé eso, por distintos motivos, por el hecho de estar viajando y demás. Y después, cuando ya estaba en Ecuador, ya hace unos 15 años, un poco más de 15 años, me surgió la posibilidad de un laburo que era tocar en un restaurante haciendo temas de rock argentino, que fue una propuesta que me hicieron. Yo tocaba y cantaba y tenía un percusionista y un bajista. Y ahí fue como un disparador, como decir, bueno, por además no funcionaba bien, más allá de que era un laburo. O sea, tenía muy buena recepción y yo le mostraba las canciones a la gente con la que tocaba y les gustaban mucho mis canciones. Y ahí fue como que me metieron las fichitas, como decir, pero si vos haces canciones y tus canciones están buenas, ¿por qué no las...? Porque yo hacía canciones y iban quedando en el olvido absoluto. Entonces, en un cuaderno, en un viejo cassette, viste, o sea, grabaciones. Es como fue, era una deuda que yo tenía para conmigo, viste, que en algún momento de mi vida me tenía que cruzar con eso, viste, con eso que hacía, bueno, darle otra suerte de destino, viste, que tomara forma y se cristalizara. Así que estoy un poco en eso, digamos. ¿Por qué Bariloche? En Bariloche, primero porque yo ya había vivido acá en el año 95, en todo este raíz de dar vueltas, yo había vivido y de algún modo yo estaba buscando un lugar. Había hecho amigos, ya tenía como... Y después, bueno, se dio una situación, me fui a Chile, que yo ya no volví. Y en un momento cuando ya estaba viviendo en Salta y estaba un poco cansado, a veces se me agotaban como los ciclos. Yo estaba un tiempo en un lugar y en un momento me generaba cierto hastío, me cansaba, tenía ganas de cambiar de aire. Y se dio la posibilidad, porque acá en Bariloche yo conocía gente, había una posibilidad de cuidar una casa, con lo cual ya tenía un lugar donde venir. Se dieron ciertas circunstancias y me vine. Y desde entonces estoy acá. Acá un poco ya es como el periodo más largo, digamos, ¿no? Yo soy oriundo de Buenos Aires, pero de Buenos Aires me fui a hacer ratazo, digamos. Uh-huh. Y recalé acá y acá me fui quedando y acá estamos. Muy bien, muy bueno. Los comienzos, ¿cómo terminás siendo músico? ¿Qué es lo que te hizo, que el bichito de hacer música y de querer, bueno, vivir de la música, ya sea como como docente o como intérprete? Y en mi casa se escuchaba música, y no sé, la música te llega o no te llega. A mí me conmovía la música de chico, me producía algo, había una inquietud, un interés. Igual arranqué en una banda de punk, que bueno, tampoco era un desarrollo musical muy, muy, muy intenso, pero yo tenía nada, era muy inquieto, me interesaba. En el colegio secundario conocí un baterista, que bueno, fue el que era el baterista de Los Laxantes, que después fue el baterista de Todos Tus Muertos, justamente, que todavía somos amigos, y me contó que tenía una banda con un guitarrista. El guitarrista era Gamaexane, un guitarrista que pasó por varias bandas, bueno, sí, Todos Tus Muertos, La Sobrecarga. Sí, y yo una banda bastante... Claro, en un momento, Los Siete Delfines. Sí, claro, sí, totalmente, totalmente. Tocó en todas esas bandas, Horacio, se murió hace unos años. Horacio Villafañe, conocido artísticamente como Gamexane. Y sí, yo flasheé con eso, con wow, viste, un baterista y un guitarrista que se juntan, viste, fui a un ensayo y se me voló la cabeza, como, viste... Y necesitaban un bajista. Yo tocaba, rasqueteaba un poco la guitarra, no era bajista, no era guitarrista, pero es una cosa muy común entre quienes se inician, empiezan a armar bandas punk, porque, o sea, requiere quizás menos virtuosismo, esto dicho con todo respeto. Sí, además, ¿no? era lo que en el momento yo podía brindar y ofrecer también, o sea, no podía plantearme... vamos a hacer temas de Genesis o de Yes. Pero bueno, y además se dio así y conseguimos un bajo inmediatamente. Ahí conocimos a la otra banda punk, que era, en realidad ellos ya eran amigos, que después fueron Los Violadores, que para entonces se llamaban Los Testículos. Te estoy hablando año 79-80. Allá. Y después, antes de ser Los Violadores, fueron Voladores. Sí, de la prehistoria del punk en la Argentina, sí. Que fue súper intenso, porque bueno, además plena dictadura, o sea, era época que había que correr de verdad, si se complicaba la cosa, pero bueno, esos fueron mis inicios, más que nada eso, o sea, desperté, cuando yo los vi, o sea, realmente, cuando yo fui a un ensayo de ellos y lo vi a Alejandro tocando la batería, y a Gamexane, que además era muy buen músico, hay que decirlo, muy buen guitarrista, eran pibitos, teníamos 14 años los tres, ¿entendés? Claro. Pero yo aluciné, ¿viste? Dije, wow. Y enseguida me ofrecieron tocar el bajo y me conseguí un bajo y me pasaban las notas y ahí aprendí a la fuerza, digamos. Y ahí ya como que me quedé involucrado, digamos, con la música. Maravilloso, maravilloso. Bueno, decir que estamos hablando con Gustavo Dasso, que estamos presentando este material que va a estar subido en las redes la semana que viene, su disco en vivo, hoy es 10. Le contamos a Gustavo, el domingo este programa se pasa en Radio Piuqué y después el martes en una radio online que se llama Mochileros Radio, así que el disco va a andar dando vueltas. Bueno. En la previa a la salida ya va a estar dando vueltas. Te agradecemos por este material que nosotros estamos pasando aquí en la charla con vos, de este material que es un placer. Que se va a presentar. Ha llegado un mensaje que te voy a compartir que dice, abrazo grande Gus, de Gus Simet. Ha mandado un mensaje aquí al teléfono de la radio. Un amigo, sí. Bueno, Gus Simet tocó conmigo en Lejos Neptuno. Fue uno de los tantos guitarristas que pasaron por Lejos Neptuno, la banda de la que me refería. ¿Y te parece, bueno, Gustavo, que pongamos otro tema y después volvemos? Dale, sí, cómo no. Palabras Bueno, muchísimas gracias. Bueno, Walter, no sé si se dio cuenta que desde que arrancó este programa estábamos con música en vivo, un verdadero lujo hoy este programa, la verdad. Totalmente. Para nosotros es especial el tema de la música en vivo, y si sale el bloquecito que le pasé, también va a haber más música en vivo. Bueno, a ver, usted quiere que hoy la garganta yo me salga de acá, hace como 3 años. No, pero pasemos más música, claro, y usted escuche. Hace como 2 años que no fumo, salgo y me fumo un pucho y listo, y ya está, y mañana... Totalmente. Bueno, le contamos a los oyentes que estamos aquí con Gustavo Dazo compartiendo este segmento en La Sangre. Gustavo, ¿qué tema escuchábamos recién del show este en vivo en la Biblioteca Sarmiento? Esa canción se llama La Orilla y está en mi primer disco que se llama X. Gustavo, y bueno, el amigo Walter está en Buenos Aires, parte de como decíamos, de donde se comparte este En La Sangre, está por material, por radios que están en Buenos Aires. ¿Cómo contás a alguien que no conoce y quiere venir a tocar a Bariloche? ¿Cómo es Bariloche musicalmente? Y Bariloche musicalmente es muy particular, o sea, a nivel, hay gente muy talentosa, hay mucha producción, en lo teatral también pasa. Lo que no hay, a mi entender, según yo lo veo, políticas culturales que apunten a eso, que propaguen eso de otra manera, digamos. O sea, Bariloche es un lugar que está con los cañones mirando al turismo, entonces pasa un poco que... Me parece que hay mucha más gente produciendo cosas y hay cosas de muy buena calidad, pero no hay suficiente espacio para que eso crezca. Somos muchos haciendo, no hay muchos lugares para tocar. Los lugares para tocar los últimos años están más enfocados en música en vivo que tenga que ver con covers o con música funcional, digamos, para cuando alguien está comiendo, tomándose una cerveza y alguien está ahí en el fondo tocando, que no es lo que hago yo. No digo que esté bien o mal, no es un juicio valorativo, pero bueno, tenés que hacer un prospecto de algo que te vaya por ahí. Y yo la verdad que lo que me interesa es hacer mis canciones. Entonces ahí quedás medio, viste, fuera de órbita. Entonces cuando surgen así, como esta posibilidad de biblioteca, a mí me gusta a todos, obviamente. Nos gusta tocar en lugares lindos, con un buen escenario, con un buen planteo de luces, viste. Y eso es difícil. Pero bueno, estamos ahí remándola. O sea, tiene de todo Bariloche. Después hay muy buen nivel. Hay de todo. Después también son gustos. Hay cosas buenas, regulares, malas. Pero hay mucha producción. Yo lo que veo es que hay muchos músicos muy buenos ahí en los distintos géneros, ¿no? En el teatro pasa lo mismo, ¿eh? En el teatro hay un montón de gente, sobre todo está la carrera de teatro ahora, de arte dramático acá de Río Negro. Eso trajo nuevas generaciones de pibes que están estudiando teatro y generan obra. Entonces hay un montón de producción, ¿viste? Lo que no está llegando a tiempo es como, nada, los espacios, ¿entendés? La infraestructura para, no sé, salas. Eso, me parece que va más rápido la producción creativa y de lo que se genera que los espacios para reproducir eso. Esa es una mirada mía igual, ¿no? Pero estaba haciendo memoria recién, vos sabés que casualmente hay muchos músicos. De hecho, si no me equivoco, Fabi, corregime, es el cuarto reportaje que hacemos a músicos del interior. Hablamos con gente de Merlo, San Luis, hablamos con gente de Córdoba, pero metido en la sierra, allá por el Luritorco, y todos nos decían lo mismo, el hecho de que hay una movida cultural muy grande, muy buenos músicos, muy talentosos, pero que el problema es ese, o sea, los lugares para tocar son lugares, como decías vos recién, y eso lo acuerdo que lo dijo Magu Fontanet, que vive allá en Córdoba, que tenía que estar en lugares tocando, capaz que en algún bar, en algún restaurante, donde la gente estaba charlando y había música de fondo y no le, a veces le prestaban atención, a veces no, y que está faltando un poco eso, una política cultural, pero el talento está ahí, la cantidad de músicos también. De hecho, bueno, no sé si lo conoces, persona Fede Yaría, es un tecladista impresionante que vive ahí en Bariloche, también a veces hacen ciclos de jazz y todo eso, pero bueno, no es tan fácil poder mostrarse, digamos, con lo que con lo que hace uno, más allá de los covers, que como decías vos, no está mal, está bueno, también es otra opción, pero el artista que compone quiere mostrar su material, lo quiere compartir. Sí, sí, bueno, y además Bariloche tiene la particularidad que es un enclave turístico, entonces, lógicamente, lo que ha crecido mucho acá es este formato cervecerías, Entonces, cuando ese formato cervecerías quiere incorporar música en vivo, obviamente que lo que va a buscar es eso, algo que, no sé, acá hay buenas bandas de tributo, viste, bandas con fórmula tipo tributo, que suenan muy bien, qué sé yo. Entonces, bueno, eso engancha más porque por ahí la gente conoce lo que está escuchando. Ahora, el tipo que está eso está de vacaciones, yéndose a tomar una cerveza, mirando el lago, y entonces la música es algo secundario, o sea... Creo que el tema pasa más por el artista, ¿no? Que cuando quiere mostrar otra cosa, le cuesta encontrar el espacio. Creo que pasa por ese lado. Y sí, es que en ese sentido tenés que estar ingeniándotelas todo el tiempo. O sea, yo también por eso, digamos, entré en esta variante de subir música a las redes y que lo que hago, y que trascienda los Bariloche, no, que trascienda en el sentido de que llegue a otra gente de otros lados, ¿viste? Por supuesto... Cuando yo hago, por ejemplo, un disco, lo que vengo haciendo con cada lanzamiento es lanzar una pequeña campaña de prensa, ¿viste? Eso lo aprendí, entonces por ahí si junto unos manguitos me pago una campaña de prensa de un mes, entonces he laburado con gente que hace prensa de otros lados, entonces durante un mes mi disco está rolando por todo el interior, entonces te hacen entrevistas de otro lado y está bueno porque te das cuenta que te escucha gente, no sé, de Córdoba, Mendoza, Rosario... Y después acá, a nivel local, esa gestión de prensa me la hago yo. Voy llamando a los que conozco, a los medios. Bueno, yo hace rato que estoy, entonces conozco bastante gente. Y me armo como un sistema para comunicar. Pero te vas encontrando las estrategias, ¿viste? O un poco se empalma con la pregunta que me hiciste al principio, ¿viste? Cómo manejarse en los tiempos que corren con estas nuevas tecnologías y con cómo funciona la industria de la música, ¿viste? Claro. Pero en el interior, ventaja que hay... que para los que viven en Buenos Aires muchos no saben, yo viví 3 años en Patagonia, estuve por allá por Calafate, y lo que sí hay es quizás a la gente le llega más cuando hay difusión de artistas que no son, a ver, tan conocidos como, qué sé yo, dejemos de lado los de primera línea, y de repente vienen artistas que vienen laburando hace mucho tiempo y se los escucha más, porque hay otra mierda de otros tiempos y otras exigencias radiales, por decirlo. Y sí, claro. En el sentido, claro, cuando hay alguien que te pueda difundir, eso está muy bueno y quizás te sorprendés que decís, mirá, me escucharon en tal lado, en tal provincia y no lo sabía. Eso sí. Bueno. Gustavo. Sí, sí, sucede. Consulta, este disco que ya está girando, ¿a dónde te lleva musicalmente después? ¿En qué búsqueda? Pues esto ya está en las redes la semana que viene. ¿Y en qué estás laburando ahora? ¿Sí que estás laburando en algún proyecto? Yo vivo en Península de San Pedro, tengo un pequeño estudio acá en mi casa, en donde grabo, yo encontré como una mecánica que es grabar en casa con una buena placa de audio, me armé como un sistema bastante confiable para grabar bien, después lo conocí a Santiago Cantalupi, que es este amigo del que te hablaba, que bueno, él tiene un estudio en el kilómetro 4, él labura mucho con proyectos que le mandan de Buenos Aires, porque él trabajó en el estudio de Lerner, entonces... tiene mucho contacto y le mandan laburos para mezclar acá, entonces no necesita tanto laburar con músicos de acá, entonces labura como a distancia, y yo de alguna manera, por casualidad, porque él vino a tocar en una banda que yo tenía, nos conocimos, nos hicimos amigos, le gustaron mis canciones, me ofreció mezclar el primer disco, y después ya empezamos a trabajar con esa mecánica, así que siempre estoy produciendo nueva música. Ahora ya tengo 3 temas que ya pasé al estudio, ya están mezclados, calculo que voy a hacer 2 o 3 más, y para el verano seguramente estaré sacando otro EP, todavía ahora estoy con esto y después ver, sigo como en esa carrera de estar subiendo música original, digamos, canciones. Buenísimo. También me pasó que estuve muchos años con una banda que se llamó Lejos Neptuno y las canciones de la banda eran mías, entonces hay muchas de esas canciones que yo tocaba en su momento con la banda que no fueron grabadas por distintos motivos, y me fueron quedando ahí, entonces ahora que tengo un estudio casero y lo puedo hacer acá, estoy como reversionando mis propios temas de antes. Uh-huh. Es un poco un juego también todo, ¿no? Y me contestaste lo que te iba a preguntar, si estabas reversionando los temas. Era la pregunta ya contestada perfecta. Y algunos sí. Yo tuve una banda mucho tiempo acá, ¿viste? Como 10 años. De hecho, hemos estado en esa radio, hemos estado en el ciclo desde que hizo la radio, en Los Códigos, hemos tocado en la biblioteca de Los Códigos con la banda. Y en un momento me cansó, se me hizo muy cuesta arriba sostenerla en el tiempo, la banda. Porque bueno, porque acá todos vivimos un poco de otra cosa, vivimos lejos, viste, muchos tienen hijos. O sea, sostener una banda en el tiempo no es fácil tener una banda. No vivís de eso, una banda de música original además, ¿no? Claro, totalmente, porque a ver, quien tiene una banda tiene que coordinar horarios, laburos, relación humana también es importante, el tema de Absolutamente, deseos, expectativas, perspectivas, miradas, tenés que conciliar en un montón de cosas. Está buenísimo. Bueno, el que llamó ahí, Gustavo Simet, es uno de los tantos guitarristas que pasaron por el Neptuno. Después conocí un montón de gente y tengo muy buena onda con la mayoría, pero en un momento a mí me saturó, ¿viste? El sostener todo el tiempo. Encontré esto de que como solista podía simplificar la cosa, una cuestión de optimizar los recursos también y el tiempo y la energía. Dije, bueno, pero si yo puedo grabar en mi casa y puedo hacer una buena grabación y puedo tener un buen resultado sonoro y qué sé yo, y tengo las canciones y tengo el material, la banda, a mí me encanta tocar en banda, ¿eh? Pero bueno, así todo, con el tiempo, después se dio un proceso inverso. Me llamó un baterista que había escuchado mis canciones, que le gustaba, que no quería tocar, y ya surgió al revés, me trajo un bajista, así que ahora estamos volviendo a rearmar la banda. Qué bueno, qué bueno, qué Pero bueno. porque se dio de otra manera, no es que yo salí a buscar y a, viste, es como que bueno, me convocaron a mí para que yo rearme mi banda, fue una cosa así. Entonces fue interesante, es grato eso, ¿viste? Qué grande, muy bien. Gustavo, ¿y dónde se te puede buscar? Entonces vos hablabas de esto, del consumo en redes, ¿dónde te pueden buscar? ¿En qué redes? Bueno, las más comunes en Spotify están todos mis discos, Gustavo Dasso, mi apellido con doble S, hago la aclaración porque por ahí es Dasso, en Spotify, en YouTube. En YouTube están todos mis discos y yo lo que vengo haciendo con estos últimos discos es acompañando la salida de esos discos con algún videoclip. Hice videoclip con varios realizadores audiovisuales de acá de Bariloche, gente que labura muy bien, gente amiga o conocida. Así que en YouTube también. Y bueno, después en Facebook, Instagram. Con mi nombre, vos ponés mi nombre y aparezco en todos esos lados. Buenísimo. Y en algún que otro prontuario, quizá. Esperemos que no. Nada. Ya prescribió todo. Ahí los prontuarios son con una S Ya sola. prescribió, ya pasó, ya pasó. Claro, son con una S sola. Olvidemos eso, Ya está. dejémoslo atrás. Ya está. Bueno, estimado, agradecemos muchísimo por esta charla. La verdad, un verdadero placer. Y seguiremos difundiendo. No, el placer es mío. Mirá, ya de por sí los discos están acá en la radio de los Coihue, los que salieron hasta ahora, y a partir de la semana que viene estaremos agregando este disco nuevo para que rote aquí en nuestra radio. Y bueno, ¿quién te dice que en algún momento vuelve aquí a la Biblio Carilafque en Gustavo Dasso? Dale, sí, me Estaría encantaría, bueno. sí, claro, con gusto. Bueno, Bueno, acá estamos un también placer, un placer. para toda la difusión de lo que sea shows, eventos y bueno, todo lo que necesites. Bueno, mil gracias. Gracias por la buena onda y gracias por la escucha. Y bueno, sí, hasta cualquier momento. Nos vamos, Gustavo, con el último de los temas. Te repetimos entonces que a partir del 17 podés buscar este material en vivo de Gustavo Dasso grabado en la biblioteca Sarmiento de aquí del centro de Bariloche. Nos vamos con el tema que nos queda, tema 4. A ver, lo vamos a alargar así nos tirás el nombre vos directamente, Gustavo. Dale. Este tema se llama Uranley. Y está en un EP que saqué el año pasado que se llama Trip Lop, Uranley. Muchísimas gracias, Gustavo. A ustedes, abrazo grande. cómo reponerse de este adiós. Todo a que hoy lleva tu marca tiembla. Muchísimas gracias. En la sangre, la música corre por tus venas.